Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Tengo la gola. María está probando jengibre glaseado. Que sabemos que es muy rico, pero es muy intenso. Y ella se clavó así un jengibrón. Una feta de jengibre. Es que hay que estar preparadas para el tema de hoy. Obvio. Por favor. Primero, a ver. ¿Cómo no? ¿Dónde estamos? Estamos acá en arinfo.com.ar. Estamos con la operación técnica de Andrea Figari. ¿Con jengibre? Con jengibre, que también le dimos. Me parece que no va a poder hablar en todo el programa. Y estamos en Buenos Aires. Y nuestros teléfonos para llamar 5219-1042. Y bueno, escríbanos a nuestro Facebook Y todo por una manzana. Estuvimos posteando algunas imágenes, una que puso acá mi amiga de unas brujas modernas con en lugar de escobas usan enceradoras. Enceradoras. Y otra que pusimos de una bruja que tenía en la mano una manzana. ¿Por qué bruja? ¿Y por qué bruja? Porque la palabra de hoy es... Vamos a la cortina y vamos a embrujarnos un poco con un par de brujerías. Claro. Linda palabra la de hoy. Linda palabra la de hoy. Una palabra fuerte, ¿eh? Intensa. Como siempre nos vamos a ir enterando. Tenemos mucho para leer, muchas cosas que nos enteramos, que fuimos viendo... yo empezaría por así por una especie de descripción general. Hagamos un general y después nos metemos con... Porque idealmente íbamos a hablar esta palabra combinada con otra, que la vamos a reservar para otra ocasión. Sí, hablemos de hadas y brujas. Claro. Pero cuando empezamos con las brujas había tanto de que dejemos a las hadas por otra. Dejemos a las buenas por otro lado y empecemos por las malas. Ojo al piojo. No son tan malas. Eso mismo. Tienen mala prensa. Bien, pero ¿brujo o bruja? Brujo o bruja. Brujo o bruja es una persona que practica la brujería. Si bien la imagen típica del brujo o la bruja es un variable según la cultura y particularmente en el mundo occidental, se la asocia con una mujer con la capacidad de volar montada en una escoba. Y hay otras palabras asociadas como el llamado aquelarre, después vamos a ver un poquito más, acá mi amiga tiene otras cosas, que es el lugar donde se reúnen las brujas, y otros temas como casa de brujas, que es lo que desarrolló, digamos, estos personajes. La casa de brujas. La casa de brujas. Estos personajes que tradicionalmente... Oh, estoy escuchando sí, el amor brujo de Barenboim. La versión de Barenboim. Tradicionalmente, digamos, las brujas y los brujos eran especialistas en tomar fuerzas de la naturaleza, en usar las potencias de la naturaleza para sus malabares, digamos, ¿no? Y muchas veces lo que se decía es que además se comunicaban con los muertos y entonces los difuntos y todas estas cosas les daban una energía particular. Como era siempre algo sobrenatural. Exacto. Digamos. Como que, o sea, pasaba el entendimiento. Tal cual. Normal. Tomaban cosas de la naturaleza que otros no podían tomar. Mi impresión es que las brujas parecen más peligrosas en el discurso. Pero la verdad que no sé si están así. Han sido más atacadas. No sé si hubo caza de brujos, pero sí hubo caza de brujas. Sí, ahora vamos a entrar. Es muy sorprendente. Muy sorprendente. Del latín, las brujas, viene la denominación maleficae, que quiere decir en singular maléfica, como la película. Es un sinónimo maléfica. Es un sinónimo. Es un término que se utilizaba para designarlas particularmente en Europa, en la época de la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Si bien hay muchas palabras en otros idiomas, como witch en inglés, en italiano, strega. Strega y un licor. Sí, vos sí. Es que yo no sabía que strega era bruja. Strega es un licor. Strega. Strega, sí, que tiene incluso la brujita dibujada. Mira en vos, la etiqueta. Yo no sabía que strega era bruja. Sí, lo vi. Lo viste. Después también del latín se utiliza la palabra sortiarius. Y Y tiene que ver con que se atribuye a las brujas, brujos, la habilidad de hablar de las suertes. Mira vos. Como de leerte, pero también es un poco despectivo porque lo dicen un poco como parlanchín de las suertes. Bueno, pero es lo que yo decía, por ejemplo. Hay gente... Hay gente... Que te dice, che, voy a ir a una bruja. Y vos decís, perdón. Perdón. ¿Y qué va a ir a ver a alguien que le... Esta gente que todavía existe y uh-huh. que hay más de las que nos imaginamos que pueden o tirar las cartas o que son videntes o que... Y no, y bueno, nada, pero para nosotros en la jerga popular son las brujas. Exactamente. ¿No? Son las que te leen el Yo futuro. Yo creo que un poco el sinónimo siempre pasa lo mismo. Lo paranatural, lo paranormal, lo para algo, digamos, que en algunos creemos y otros no, es como que... Oh, ahí hay una miedos, magia. Miedos, cosas raras, brujas, es malo, y está la bruja ahí. Maneja Eso herramientas y conexiones y comunicaciones que otros Pero pará, no vos me dijiste maléfica, uh-huh. sortis, ¿y bruja dónde viene? Y bruja viene, se atribuye, digamos, a una, pareciera una palabra prerromana y que hay un origen catalán, portugués, gallego incluso, que se llama bruxa. Mira vos. Que no... No creo que de ahí venga el bruxismo, digamos. No, es bruxa. La primera aparición documentada de la palabra bruxa es por los finales del siglo XIII. Pero te imaginas que anteriormente se usaba y hay el término en inglés que es witch se puede rastrear mucho más hacia atrás al origen celta Wick. O germánico que es wic, exactamente. Ahora... ¿Para vos es lo mismo una bruja que una hechicera? Y no sé, cuénteme usted qué sabe. No, yo no sé, yo estuve averiguando nomás. Por ahí dicen algunas cosas, Algunos ¿no? parece que sí y otros parece que no. Parece que algunos antropólogos, como un español que se llama Juan Caro Baroja, estuvo haciendo unas investigaciones, sobre todo, quiénes habían sido las principales víctimas de las casas de brujas entre los 1400 y 1700. Él decía que las hechiceras... habían actuado más en las ciudades, mientras que las brujas tenían una injerencia mucho más rural y eran las que habían sido más víctimas de estas persecuciones. De todos modos, me parece una... Después viste que había otra cosa, también decían que... Que la hechicera invoca más los poderes del demonio, y la mientras otra es que como la bruja que renuncia a la fe y hizo un pacto con el diablo. Claro, y ya el diablo es su señor. Sí. También por ahí dicen... que esto es una especie de rebeldía que hicieron las mujeres porque en la fe cristiana y en general en todas las religiones no se aceptaban a las mujeres como sacerdotis, salvo allá en Egipto y todo eso que había sacerdotisas. Pero en cuanto empezó en las religiones reveladas, los ministros eran varones. Entonces, las mujeres quedaron relegadas, entonces se decía que, bueno, que esto había sido una búsqueda de encontrar algún lugar y, bueno, se habían aliado con el demonio. Pero me parece que es una blasfema. Este señor, vos sabés que Baroja habla también de unas brujas, de un personaje que llama Celestina. Y una a la Celestina es la que dice, la que hace parejas. Sí. No, la que hace de... Sin embargo, acá le dan una categoría más de bruja, pero que tenía una habilidad que era la habilidad del lenguaje. Entonces, por ahí es posible pensar que de ahí vino una derivación donde la Celestina es la que hace el gancho, digamos, ¿no? De comunicar a unos con otros a ver si engancha algún romance. Mire usted. Y así de historia que podemos ver, ¿qué pasaba antes? ¿Existían brujas? Parece que en la Biblia no hay mucho, son muy raras. Moisés las había condenado, no estaba mucha la referencia. Recién aparecen las referencias en Roma, en una ley de las 12 tablas, si bien es cierto que es 450 años antes de Cristo, o sea, bastante pronto, y ahí se las condenaba a muerte. Se dictaba, digamos, se determinaba que estaban, que no se podían por ahí, autorizar. Por ahí te habíamos dicho, viste que los procedimientos de brujas. Estuvimos leyendo. Sí, por había ahí. Una bruja muy conocida, claro. Que era Hécate. Hécate dirigía la brujería y los encantamientos. Era una diosa griega. Y sobre todo se la asociaba, hay algunas referencias, sobre todo a los griegos, ¿no? en una zona que era Tesalia, una pradera muy fértil, y parece que ahí era donde habitaban las brujas, y eran personajes que hablaban con los muertos y que sobre todo funcionaban en hacer revelaciones de cómo iban a ser las batallas, quién iba a ganar, quién iba a perder. Y algo de Medea también como prototipo de hechicera leímos por ahí, también, ¿no? También, porque tenía que proteger el vellocino de oro y su hay como toda una historia complejísima de Jasón y Medea y de las conquistas, que bueno, tendríamos que dedicar todo un programa a Medea porque es muy larga la historia de ella, pero bueno, tenía ciertas facultades. Si querés, hechizo. Bueno, hablemos, hay un temita ahí que vos lo dejaste ahí, a ver, lo tiraste, pero ahora seguramente lo vas a profundizar, pero que tiene que ver con esto de que esta amenaza de la brujería, de la cosa que no era muy natural, que no se entendía mucho, se condenaba. Exacto. Así como el café y así como el vino. Sí, el vino no se condenaba, es verdad. Los perfumes. Esto se condenaba. Claro. Y la condena empezó en la Edad Media, ¿no? Totalmente. O sea, vos comentaste algo en la antigüedad. Pero en la Edad Media, en el Renacimiento, empezaron a ver un poco de problemas. Tal cual, de en problemas. El medioevo se sancionó una ley que se llamaba Lex Sálica, que sí, condenaba a las brujas a pagar multas. Sí. Entonces, cualquier acto de brujería era sancionado. Y en el 1326... Sí, Carlomagno sí. Contemplaba la prisión. O sea, los metían en cana. Directamente. A todos los que eran adeptos a las brujerías. Exactamente. Y después, sí, ahora viene lo de Juan 23. Claro, Juan 22, dice, una bula pontificia en la que realmente se establece una persecución. Y él dice, tomamos conocimiento con dolor respecto de la manifiesta inequidad de muchos hombres que son cristianos solamente de nombre, ya que tratan con la muerte, pactan con el infierno y hacen sacrificios a los demonios. Es como que ahí se hace una declaración de lo que era la brujería y cómo empieza el inicio de una persecución que iba a continuar como mínimo durante cuatro ciclos. Sí, pero hay un en 1484, no sé si me salté mucho, hay un manual. Sí. Que se llama el Manual Demonológico. Sí. Y ese manual, que hay 30.000 ejemplares de ese manual. Es muy loco es esto, ¿no? Es muy loco que se repartieron por todos lados. Que fue el efecto de esta obra en la Casa de Brujas, dice que es discutido, pero que en realidad este manual marcaba todo lo que tenía que ver con definir, ¿no?, a una bruja, ¿no? Uh-huh. Y que los jueces, digamos, empezaron a ver crímenes al respecto. Claro, claro. Y cómo, bueno. Pero también dice que hubo otros tratados que estaban a favor de las brujas, ¿no? Que tenían que ver con tratados de brujerías y demás. Claro, este manual se llamaba Maleus Maleficarum, que significaba martillo de las brujas. Y entonces estaba indicado, estaba escrito por dos inquisidores. Que eran Kramer y Sprenger. Kramer y Sprenger. Y que indicaban cómo había que tratar a las brujas, que fundamentalmente el tratamiento era apresarlas, torturarlas para que confesaran, y confesaban porque el maltrato era... Al fin y al cabo. Uh-huh. Ahora vamos a escuchar un temita, el primer tema acá de la tarde. Pero al fin y al cabo, acá un tal Cleveris decía, considera a las brujas como simples espíritus perdidos. Espíritus perdidos que andan dando vueltas. Cada dos por tres somos brujas. Te propongo escuchar un tema que se llama Bruja, de Joaquín Sabina, que es bueno, de los primeros temas que habrá sacado Joaquín Sabina. Vas a escuchar un Joaquín Sabina joven. Una voz fresca. Bruja, si aterrizas con tu escoba un día en mi balcón, ve con cuidado, yo disparo siempre al corazón. En tus redes no me atraparás como a un ratón. Bruja, aunque vengas disfrazada de Marilyn Monroe, Piénsatelo bien antes de poner tu pie en mi balcón. No sea que tu escoba me barra la alcoba y me haga de bastón. ¿Qué van a decir todos los que a ti trucate ya? Si saben que lloras, besas, te enamoras y me haces la cama. No había debajo del disfraz que te ponías tú más que una niña a la espera de algún príncipe azul. Y vas para reina, pero un hechicero te dejó. Sí, convertida en una pobre bruja del mundo. Piénsatelo bien antes de poner bruja. Che, antes de seguir con la historia. Dale. ¿Por qué nos dirán brujas a veces? ¿Por qué o nosotras mismas? Nosotros, por ejemplo, yo tengo un grupo de WhatsApp, sí, que, ¿cómo se llama? Brujas. Yo tenía una, yo escribía en una revista que se llamaba Brujas. ¿En serio? Con una amiga, sí. ¿No? Sí. ¿Que era de temas era, femeninos? No, era de todas cosas esotéricas. Ah, bueno. Ah, bueno, mi pasado, bueno. Mi pasado, tu pasado oscuro. Tu pasado te condena. Y yo creo que es por la habilidad de hacer magia. Claro, acá encontré un par de cosas medias así, que digamos, también porque tenemos la habilidad de llegar a fin de mes haciendo magia con el dinero. Porque estamos en un montón de lugares en el mismo tiempo, o sea, nos llamarán brujas o hechiceras. ¿Te acuerdas de la serie? Totalmente, Hechizada. Hechizada. Muy buena. Eres Samantha Stevens. Samantha. Buen nombre de bruja. O porque podemos hacer pociones mágicas para calmar cualquier herida del alma, totalmente, del cuerpo. No sé, ¿volamos? Volamos bastante, vamos de un lado para el otro y tenemos varias conversaciones y a la vez. Y hacemos desaparecer a veces cosas. Obvio. Tristeza, me queda qué buena que sea. Qué buena, dinero no. ¿Hechizamos a hombres? Y podemos hechizar a hombres. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Podemos, ¿qué más? ¿Podemos proyectar futuro? Y sí, ¿no? Pero recontra, todo el tiempo estamos proyectando futuro. Y podemos futuro. Crear fantasías a la gente que tiene ganas de escucharlas. Seguro, e inventarlas. Bueno, o sea que yo creo que nos podemos, digamos, vamos por el lado bueno, ¿no? Y exactamente, porque a veces nos hablan de brujas por malas, por chismosas, por cosas así, por intrigantes. Bueno, yo tuve una amiga y dije que ella tiene un tercer ojo, entonces que es una bruja. Es rara. Es bruja, en serio. ¿Y cómo igual le decimos reina, ¿viste? Ah, por las dudas, por porque las dudas, le tienen miedo a la escoba, le tienen miedo a la escoba de ella. Sí, pero a ver, ¿cómo las reconocíamos a las brujas antes? Ah, eso es muy interesante. Era infalible el método. Eso es muy, pero qué locura, ¿quién se le ocurre? Sí, se le ocurre. O sea, te pinchaban, ¿cómo era? Te pinchaban. O las pinchaban. Si no sangraban, entonces podían ser brujas. Pero lo peor de todo era que se consideraba que las brujas flotaban. Sí. Entonces las tiraban en el agua con piedras atadas en la cara de madre Andrea, con piedras atadas en los pies. Sí. Y las hundían. Si no sobrevivía, entonces no era una bruja, pero se había muerto. Sí. Era una manera muy sutil. Era una manera muy sutil, o sea, si sobrevivías, cosa que era imposible, eras bruja. Esto para tu lado, tu defensa feminista. Dice que anteriormente se consideraba que los brujos eran tanto hombres como mujeres. Uh-huh. Pero con el tiempo, en el nuevo tiempo, sobre todo los procesos de brujería se empezaron a marcar exclusivamente, obvio, en las mujeres. Obvio, dice. La casa de brujas. Somos perseguidos. Se conoció, bueno, en dos etapas, en 1480 y 1520, y una segunda etapa entre el 1560 y 1650. Uh-huh. Y no obstante, se podía aclarar esta, o sea, la imagen de la bruja era una imagen. Después les voy a leer algo que está muy bueno. Había una imagen estereotipada, es que ¿no? Uh-huh. De la bruja. Y era hacia lo cual se perseguía. Esto me también me... El número de víctimas, aparentemente, según historiadores, no es tanto, pero igual nunca importa el para número, época, sino que importa el hecho. Seguro. Entre 50.000 y 100.000 mujeres que, bueno, No, no me consta que hayan sido, ¿no? Pero igual, aunque... Y además, también se contaba lo que era la hoguera, ¿no? Claro. En los tribunales de la Inquisición. Que eran absolutamente tribunales injustos, donde hacían confesar a las brujas bajo tortura, a las pobres brujas, a las mujeres bajo tortura, y después con eso las condenaban y las quemaban. Y bueno, pero el 80% de estas muertes, el 80% de estas muertes en la hoguera eran mujeres. Claro. Es muy loco. Claro. Eso nuestro lado ahí hay que defender. Los demás eran pobres vagabundos, nada más de judíos y homosexuales. A mí ahí... Y nadie. Pero aparte de eso, yo creo que lo que se tenía miedo era la potencia femenina. Porque, ¿qué es lo que tiene una bruja? Un encantamiento, una atracción que un hombre no entiende. Esto, por eso fue una falta de entendimiento. Claro, ¿no? Más allá de lo que después aporta la psicología. Y mire este otro dato. Frecuentemente pertenecían a las clases populares y entre ellas solo una minoría hubieran podido ser catalogadas como enfermas mentales o como auténticas criminales. Claro. No, me pongo en defensa un poco de las brujas acá, porque la verdad, qué historia. Pero es que hay todo un nivel de emocionalidad y de sensaciones que las mujeres captan. Y en una época donde además eran muy reprimidas, donde un montón de cosas estaban permitidas para los hombres y no para las mujeres, que a partir de ahí empieza a desarrollarse el conocimiento de la histeria. Expresiones histéricas eran confundidas con brujas. De las minas que se retorcían y gritaban, están poseídas por el demonio. No, era una histeria grave de una mujer que estaba encerrada, que había sido obligada a casar con un viejo, con alguien que no conocía. Bueno, era un cuadro histérico severo y además etiquetado como bruja. Esto un poquito, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Yo acá leía que en la Edad Media Catalina de Medici no vacilaba en utilizar este tipo de cosas para eliminar a algunos personajes que le molestaban. O sea, una estrategia. Claro. Bueno, pero ahora cuando leamos algunas de las brujas... famosa, Ana Bolena, considerada como una virgen. No, y Ana Bolena nada que ver con el tema. Pero bueno, acá tuvimos la hermanita... un político llamado el brujo. Sí, totalmente. ¿Te acordás? Lo perrega. Mamita querida, tenés razón, me he olvidado. Y muchos asesores políticos, Rasputín, qué sé yo, todos eran asociados con esos poderes. En verdad eran estrategas políticos. Y hubo, hay lo que sí, el pastor alemán... Sí. Se llama Antón Prateorius de la iglesia de Calvino. Uh-huh. Se empezó a expresar en contra de la caza de brujas y en contra de la tortura. Y Luis XIV también reemplazó las ejecuciones de muertes por destierros de por vida. Sí. ¿Sí? Empezó como a tener una actitud más autocrítica. Luego ya, ahí estamos levantando un poco el programa. En Inglaterra la ley contra la brujería fue abolida en 1736... y de todas maneras hubo algunos episodios de ahorcamiento en el 1800, sí. Pero bueno, empezó a tratarse el tema un poquito más civilizadamente. Claro, ¿no? Claro, pero igual no deja de ser curioso que en 1800 todavía seguían quemando. Sí, hay una bruja, una persona quemada, sí, tenés razón. Claro. Pero esto, bueno, nada, a mí realmente me impactó mucho esto de... Además porque uno después sabe, ¿no? Cuando existen estas cosas, lo fácil que es estigmatizarlo. Claro. En la época moderna ya fueron cambiando algunas cosas, ¿no? Lo que uno ve es que en verdad los comportamientos desconocidos y que a priori no se comprenden suelen ser castigados. Suelen ser atacados, condenados. Y después cuando pasa el tiempo, la historia revisa eso y decís, ah... ¿Qué pasó acá? Bueno, una comunidad en determinado momento no entiende un comportamiento y entonces lo condena y lo erradica. ¿Qué es un aquelarre o un sabbat? Bueno, es una reunión. Una reunión, ¿no? De brujas. Claro, es una reunión. Las chicas agarraban la... Un serpentario. Cazaban las escobas y se iban a juntar a, claro, a hacer conjuros. Bueno, esto es interesante porque las brujas se asocian a volar, no los brujos. No. No hay brujos con escobas. ¿Quiénes usaban las escobas? Las mujeres. Totalmente. Pero a la vez, yo casi lo tomaría como una metáfora. Las mujeres vuelan. De otra manera. ¡Qué va! Hoy estoy. Me mataste. Yo vos me decías que Larry a mí me hace acordar otra cosa. A ver. ¿Algo que vamos a escuchar? No traje. Casi poco, pero como no tenía nada, pero bueno, Aquelarre era una banda de rock. Claro. Y no puedo dejar de meter la asociación del año 71, más o menos. Vamos a nombrarlo Rodolfo García, Emilio del Garcio, Hugo González y Héctor Starr, que es uno de los mejores sonidistas del rock. Y después fueron integrantes de Almendra, algunos como claro. García y del Garcio, pero bueno, nada, nunca me voy a olvidar de muchos de los temas de Aquelarre, de un trabajo llamado Brumas. Brumas, brujas. Que tenía Violencia en el Parque y otros temas. Y ellos eran todos varones. Y eran todos varones y eligieron un nombre... De Reunión de Brujas. Totalmente, así que hay que reivindicar claro. eso, ¿no? Habría que ver por qué lo eligieron, pero bueno, fue una banda muy... muy destacada, digamos. Uh-huh. Andrea, te voy a hacer un cambio. Hay un tema que se llama Bewitched, es sí, hechicera. Hechizado. Hechizado. Lo teníamos en dos versiones, Frank Sinatra, Lady Gaga y Tony Bennett, y acá mi amiga quiere que pongamos la de Lady Gaga y Tony Bennett, que es bastante reciente, que es cuando se juntaron. Claro. Buenísimo disco ese, Lady Gaga y Tony Bennett. Una bestia. Así que lo vamos a escuchar. Sí, muy buena. After one quart of brandy, like a daisy I'm awake, with no brome of seltzer handy, I don't even shake. Men are not a new sensation. I've done pretty well, I think, but this half-pint imitation put me on the brink. But I'm wild again, beguiled again, a simple whimpering child again, bewitched, bothered and bewildered. Come on, I couldn't sleep and wouldn't sleep till all came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered and bewildered. Am I? Oh, I lost my heart. He is cold, I agree. They can laugh, but I love him, and so the love's on me. I'll sing to him, bring spring to him, and long for the day. Te cuento algo antes que sigas. ¿Vos sabés que esto que estuvimos escuchando es un ensayo? Nah. Sí. Es un ensayo antes del dúo. Me encanta, yo me lo escuché todito ese disco y realmente muy bueno. Tony Bennett, una bestia. Y ella, sorprendente. Impresionante, pobre. Estigmatizada por su look de bruja Lady Gaga. Realmente tiene una voz maravillosa. Sí, y hay un montón de brujas famosas en la historia. A ver, contame. Les cuento así rápido. Encontramos, bueno, hay de todo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay una tal Alice Keitler, uh-huh, la más antigua que se conoce en Irlanda y en el mundo. Uh-huh. Margaret Jones, que fue médico y fue acusada de varias muertes de sus pacientes. Joan Witt, clarividente, acusada por el pueblo por una discusión, murió de pulmonía en la cárcel. La bruja de Blair, acusada por unos niños... y fue abandonada desnuda y atada a un árbol en el bosque. Las brujas de Berwick, las brujas de Sarragamurdi, que después les voy a contar un par de cosas, que la Inquisición acusó y mató en la hoguera a 12 mujeres. Las brujas de Salem, que ahora me vas a contar. No, ¿lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Juana de Navarra, Ana Bolena, que me fue guillotina directamente. Ahí. Juana de Arco, hoguera, ¿sí? Por ahí teníamos, bueno, hay muchísimas más. La verdad que uno se pone a leer y cuando se pone a leer las historias en particular, asustan un poco. Sí. Y después tenemos a otras, ¿sí? Cachavacha. Las brujas de... Cachavacha, pero no hay que olvidarse. Cachavacha, que... no. La bruja de Blancanieves. Bueno, por supuesto, Edad Moderna, toda la Harry Potter y todo lo que parecía ahí que estaba... toda esa línea, las brujas de Eastwick, que eran Eastwick. Bellísimas, Michelle Pfeiffer, Cher, todas. Bueno, todo lo de Mago de Oz, ¿no? También. Wicked, las de la famosa comedia musical, que tiene que ver con cosas del Mago de Oz, que era la bruja verde, la que había nacido... Las brujas de la Bella Durmiente. Exacto. Las tres que en realidad son hadas madrinas. Ahí las brujas que no fueron invitadas. Lo que estaba mirando por acá era en la literatura infantil, impresionante la cantidad de brujas que hay. Todas, hay algunos hombres. Sí, pero en general la mala es la bruja. Pero lo curioso es que la bruja es la portadora de una tentación. Claro. Y eso es lo que se ha castigado y se ha perseguido. Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. Pero qué remate. Pero qué remate. Pero es cierto, es impresionante. Claro, es atractivo, es sexualidad, es libertad. Por ahí leía, claro, que todo lo que implicaba, ¿no? Esto de... que hay algunas que, bueno, las brujas que... Hemos encontrado algunos sitios que están escritos por brujas modernas. Claro. Y que están como agradecidas del lugar en donde las ponen, claro, ¿no? Porque en un punto lo que se plantea es que la bruja es la que desafía las reglas racionales y a la vez cuestiona el orden masculino paternalista histórico de la civilización. Entonces, la bruja viene a ser una especie de rebelde feminista, la primera que empieza a rescatar otros dones, otros valores, otra manera de... A ver, autores clásicos también las han citado por ahí. Bueno, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, el propio Cervantes, Zorrilla. Pero en la literatura infantil es como... son tan convertidos y tienen, como dice acá, dice, son personajes engañosos con pinceladas humanas. Y que son atractivas porque los chicos es como, bueno, a todos nos pasa. Yo dije, Cachavacha con mi modesto García Ferré, pero vienen muy buenos. ¿La bruja Cachavacha? Claro, la bruja que tienta a Blancanieves a morder la manzana. ¿Por qué la manzana? La manzana. Contá. Es muy loco. Nosotros siempre buscamos la asociación. De la palabra con nuestro programa y que es la manzana. Y encontré por ahí que la manzana es la fruta sagrada de las brujas. ¡Qué casualidad! ¿No? Estamos como nos merecemos. Se ha visto reforzada, bueno, dice además, por el tema de Blancanieves, como bien decías vos. Sin embargo, dice, la relación entre ambas ha existido antes de la gestación de Blancanieves. Claro. El hecho de que ese fruto se halle presente en el relato dice que no es casual porque la manzana tiene una carga simbólica en la mitología de muchas culturas. Uh-huh. Entre todo lo que tiene que ver en diferentes tradiciones de paganismo y brujería. Por eso es un símbolo que se lo atribuye al conocimiento, a la inmortalidad, a la fecundidad divina, al amor y entre otras cosas también a la magia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando vos partís la manzana... cuente eso. Tiene un símbolo que es una estrella de cinco puntas, que estará armada con los carocitos y todo eso. Y la estrella de cinco puntas, con la punta hacia arriba, representa... El tetragramatón. Representa el predominio del cerebro sobre las pasiones. Si vos esa misma estrella de cinco puntas la das vuelta, es como un aspecto de demonio. Aparecen los cuernos arriba y la chiva para abajo. Entonces, es como un símbolo mágico donde vos podés, la inteligencia superior, dominar las pasiones malvadas. Dominé un meta inferior y aparece un pescado, el viejo chiste. Sí. Pero vos sabés que hay otra bruja, y ahora le voy a pedir a nuestra operadora, que hoy le estoy haciendo trabajar de una manera así, que me ponga de fondo el 03 en la ciudad de Brujas. ¿Por qué? Porque Brujas... Contame. También... aparece relacionada con las hadas. Ajá. Aquí estamos escuchando de fondo. Ajá. A mi querida, amada y maestra de la vida. Porque, y no exagero, Mariana Walsh. Este tema es un tema que salió en un disco para adultos llamado Juguemos en el Mundo. Claro. Y yo, cuando estaba viendo Brujas y me acordé de la ciudad de Brujas, Me acordé automáticamente de este tema y dije, hay que ponerlo de fondo. Y Brujas está cerquita de Bruselas y está destacada porque su casco histórico, que es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000, es un cuento de hadas. Yo no lo conozco, no he ido. Tengo, bueno, es uno de mis pendientes. A 90 kilómetros de Bruselas, tiene un centro hermoso. Y lo que tiene en particular, está llena de puentes. Y su nombre, que bueno, que tiene que ver con Brichia, que son puentes en noruego antiguo, o en flamenco Brug, que significan puentes, es la ciudad de los puentes, ¿sí? Se reconstruyeron parte de las cosas, pero bueno, tiene todo un encanto muy particular. Y sí, la gente que va y lo conoce es como que vuelve con encantada, embrujada de esa ciudad, tal cual. No tiene que ver por ahí, lo que quería sacar un poco es que no tenía que ver con las brujas su nombre, sino que tiene que ver más con los puentes. Pero es muy interesante y me encanta este tema. Así que, además de que es muy medieval la ciudad y que tiene muchos monumentos históricos, pero bueno, si querés, subí un poquito y lo dejamos así de fondito y después seguimos hablando. De arrugas, campanas de los campanarios se sueltan todas juntas a cantar viejas alegrías. Si ustedes vieran el invierno en la ciudad de Brujas, es como un sueño de juguete. Había una vez un brujito que en Gulubú toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna. Fíjate lo que dice. Uh-huh. Primero, brujo, hombre. Un varón. Grande Marielena ahí. Pero lo pusieron de médico. Lo pusieron de, no, pero muy linda porque todas las brujerías se curaron con las vacunas de una alumna Lu. O sea, ahí te pone un poco, yo siempre he pensado que una de las canciones de Marielena Walsh, cuando las empieza a desguazar de grandes y a ver, siempre encuentra algo distinto. Y tenía que ver un poco con la ciencia. Claro, claro. Todas las brujerías se curaron con las vacunas. Con la vacuna, luna, luna, luna. Que vino el doctor y curó todo con la vacuna. Entonces es como... Pero simpática. Es medio injusto también. Simpática. Es simpática. Pero era un hombre. Era un hombre. Claro, porque los brujos y las brujas también eran las primeras hechiceras que eran curanderas, que usaban los yuyos, la fitoterapia. Igual viste que en África y en algunas tribus y eso, cuando bueno, uno ve algunos documentales o películas, se llaman, los brujos son hombres. No hay brujas mujeres. Porque el saber y el poder... ¿Viste? Ahí era el hombre, porque hay el que brujo. Pelearla, sí, el brujo de la tribu. Los magos eran más hombres que mujeres. Berlín. ¿No? Sí. Bueno, contame. ¿Querés hacer algo? Dale, bueno, dale. Tengo una idea. Eso me encantó. Tengo como una idea. Iniciativa. Te ofrezco la noche de las ideas. Deberían ser todos los días, ¿no? Pero bueno, acá tenemos que... ¿Esto es cuándo? Mañana. Mañana mismo, de 19 a 2 de la mañana, en varios puntos de la ciudad. ¿Cuáles? Que ya te voy a decir. El Planetario, el Centro Cultural de San Martín, la Casa de la Cultura, el Museo de Arte Moderno, que siempre lo nombramos, y la UCA, la Universidad Católica. Vas a tener lugares donde se van a producir charlas, shows, espectáculos, intercambios de ciencia y de pensamiento para desplegar ideas. para desarrollar ideas filosóficas y están invitados los vecinos, los ciudadanos, todo el mundo. Es como me encantó. Una lluvia de ideas, digamos, ¿no? Un brainstorm. Yo les sugiero que pongan en sí, está en Google, la agenda cultural, claro, ¿no? Claro, la noche de las ideas, y van a encontrar porque hay... La propuesta es muy buena. Y además hay otros lugares, además de estos siete más importantes. Pero hay algo interesante. El Palacio Barolo va a acompañar con un acontecimiento único, pareciera ser. Se va a encender la luz del faro a partir de las 7 cada hora. Uy, como lindo. Símbolo de pensamiento y de la iluminación. Pobre, ¿no? De, encendemos la luz. Los iluminaste. Exacto. Cada hora una idea diferente. Así que tenemos la noche de las ideas para mañana de 19 a 2 de la mañana en varios centros, puntos sí. de la ciudad. Un par de cosas que nos quedan 15 minutos de programa, no, todavía estamos re bien, como pero a ver, tenemos que ¿cómo, volar? ¿Cómo espantamos a las brujas? Hay diferentes maneras. Decime. Por ahí hay gente que se instalaba una ramita de laurel uh-huh. o una de fresno, ¿sí? Y la ponía en el dintel de alguna vivienda porque decía que de esa manera ahuyentaba o cruzaba los dedos. Uh-huh. O también esto de cuando hablamos de esto de Sugarramundi, de los... También era un tema de poner granos de mostaza o cruces de cal, he leído también. Ah, no sé sí, si en el piso. Sí, o sea que conmigo no funciona, yo paso a todos lados. Pero a mí me quedó picando, ¿qué eran las Brujas de Salem? Contame un poquito, es bueno, muy interesante. Las Brujas de Salem fue un episodio muy importante y año muy dramático. Año 1692, 19 muy de julio. Dos chicas se enferman, dos chicas jovencitas se enferman, y que eran las hijas de un párroco. Y entonces, como no sabían qué tenía, de qué se habían enfermado, rápidamente lo adjudican a que habían sido embrujadas. Sí. Hubo varias obras de teatro que se hicieron mostrando, hay muchas historias de esto. Estas dos niñas se llamaban Betty y Abigail. Y contrajeron una enfermedad que daban alaridos, murmuraban groserías y se retorcían. Y entonces como que habían estado poseídas por el demonio. Denunciaron, por supuesto, a una esclava caribeña que tenía el reverendo y que luego de torturarla confesó ella. Y a la vez, cuando una vez que habían confesado, el pueblo empezó a decir no puede haber una sola y empezaron a perseguir. Eran cinco, ¿no? Claro, las que tomaron. Y terminaron... Sarah Good, Sarah Wills... Elizabeth Howe, uh-huh. Susana Martin y Rebecca Nurse. En realidad, digamos, cuando se hacen estudios a la distancia, lo que se observa es que estas dos chiquitas habían padecido las hijas del reverendo, habían padecido una situación de histeria y lo que se conoce como histeria colectiva. Freud tiene un artículo que se llama Las chicas del pensionado, que explica que en los pensionados era muy común que cuando una de las jovencitas, en los orfanatos sobre todo, tenía un ataque de histeria y sufría por algo, se producía un efecto de contagio. Como todas estaban en la misma edad, en los mismos, se identificaban y todas empezaban a tener manifestaciones así, que gritaban y se desgarraban y lloraban. Bueno, que algo así era lo que había pasado acá. Era un efecto de una histeria, una situación histérica, pero bueno, le costó la vida a estas jóvenes. Muchos años después, Salem, se fueron como, ¿cómo se dice cuando a alguien ya le quitan las penas? Fue revertido esta acusación y se las liberó de culpa y cargo, aunque ya estaban muertas, o sea, pero se reconoció que esto había sido un tremendo... error, ay, digamos, claro, ¿no? Fueron escarceladas y juzgadas sin garantía, ¿no? Es obvio. Sí, para variar, digamos, en la... Las Brujas de Salem. Pero qué loco. Probablemente se eligió a estas mujeres que eran más rebeldes, que no obedecían tanto a la iglesia, pensá que había pasado con las hijas del párroco, entonces, bueno. Yo encontré para comentar así muchas cosas, y esto de encontré unos blogs, sí, que es como que los escriben brujas actuales o no se descubrieron parientes, por fin lo descubrieron, y una nieta les preguntaba a su abuela qué era un sombrero de bruja y uh-huh. qué tenía que ver ese sombrero, y por qué nadie llevaba sombreros ahora, porque ellos eran todas brujas. Claro. Es decir, ¿cómo nadie lleva sombreros ahora, ni vestidos negros, ni nada? Entonces, empieza a tratar de averiguar y le dice que todas las brujas de película se visten así. Claro, calderos. Claro, entonces la abuela le decía que todas iban a ser brujas, pero que no tenían, que la ropa solo es una capa de quien de una capa que cubría algo y nada más. Uh-huh. Y cuando iba metiéndose en el tema, se fue dando cuenta que las brujas llevaban sombrero para recordar que todos somos tres partes de una misma cosa. A ver. Cuerpo, mente y espíritu. Uh-huh. Decía que el triángulo ese perfecto, o el cono en este caso, sostenía el conocimiento de lo que nosotros somos y hacia dónde nos dirigimos. Así que llevar una prenda de ropa con esa forma te iba a recordar la importancia que tenía esto. ¿Sí? Después siguió indagando y le preguntó también, claro, a su tía, y la tía le decía, bueno, las brujas siempre han sido percibidas de maneras distintas según a quién le preguntes o la cultura que las observa. Claro. El sombrero de la bruja es otra de esas ideas que fueron transformándose a través del tiempo. Hubo una época donde las brujas celebraban a la luna con sus sombreros de punta como si se trataran de un símbolo de poder del espiral, del que se crea en la tierra y asciende hacia las estrellas. Una bruja llevó un sombrero para recordar su vínculo con las estrellas. Mira. Después, el sombrero se fue transformando en otra cosa. Se transformó en un símbolo de maldad, de muerte, de noche, de peligro. Y el viejo sombrero, que representaba la conexión especial de la bruja con el universo en su mente, comenzó a comprenderse como otra cosa. Me pareció re interesante porque está planteado desde el tema de alguien. Uh-huh. ¿Sí? Alguien que quiere ver su herencia. Que quiere ver su herencia y que aparte no entiende mucho esto de los símbolos de la tierra, las estrellas, el conocimiento mezclado en el medio. Y volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Qué fácil es, le dice la tía, tergiversar lo que no comprendemos. Exacto. Atacar a las creencias del otro, destruir lo hermoso por puro miedo. Uh-huh. Quizás el sombrero de la bruja siempre te va a recordar eso. Y me pareció re lindo. Bellísimo. Bueno, hay muchas más historias de este tipo. Las brujas, la luna y el vuelo son cosas que están muy unidas, porque siempre están asociadas a la luna llena, que vos vas a mirar, claro, a la luna llena, dijiste, y ves, ¿no? Pasa, y hoy, y ayer, sí, y hoy sí hay luna llena, así que hoy cuando salgan a la noche, tengan cuidado, miren, a lo mejor pasa alguna por ahí en su escoba. Mira, vamos a escuchar un tema de que es una versión de los de Glee. Uh-huh. Que tiene que ver con, se llama Ding Dong, The uh-huh Witch is Dead, que tiene que ver con el Mago de Oz. Bueno, dale, dale, escuchemos. Hit it! Once there was a wicked witch in the lovely land of Oz. And a wickeder, wickeder, wickeder witch that never, ever was. She filled the folks in Munchkin Land with terror and with dread. Till one fine day from Kansas, a house fell on her head. And the coroner pronounced her dead. And through the town the joyous news went running. The joyous news that the wicked old witch was finally done in. Ding dong, the witch is dead. Witch, oh witch. Well, the wicked witch. Oh. Ding dong, the wicked witch is dead. Oh, yeah, happy day. Wake up, your sleepy head. Rub your eyes. Get out of that bed. Wake up, the wicked witch is dead. She's gone where the goblins go. Below, below, below your hoe. Let's open up and sing and ring those bells out. Sing the news out. Ding dong, the merry O. Sing it high, sing it low. Let them know. everyone's glad she took such a crowning. Getting hit by a house is even worse than drowning. Estaciona la escoba. Dice, el conocimiento de una bruja reside en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Ajá. Así lo que estoy aprendiendo yo, lo aprenderás tú, le dice, ¿no? Grité manoteando y se quiso quitar el sombrero y no se lo podía quitar. Entonces, toda esa fuerza de los deseos que provocaba el tener ese sombrero, ¿no? Esta era, es toda una historia que te va contando cómo... ¿Cómo se va transmitiendo, ¿no? Claro. Dice, toda bruja tiene un corazón de fuego y todo corazón de fuego se eleva hacia el infinito. De vez en cuando una bruja tiene que recordarlo. Y las brujas volaban y se creía que esto estaba asociado a una deidad que era Diana, Diana Cazadora. Sí. Claro, y que parecía que lograban volar por unos ungüentos que hacían en sus... cacerolas. Había unas brujas, ¿cómo se llamaba las brujas que trabajaba? Las de las cacerolas, ¿sí? La película. La película de lunes, martes, miércoles, sí, sí, tres. Sí. Bueno, ya me va a venir, la que cantaba La Rosa. Sí. Y que parece. Bette Midler. Bette Midler, muy bien. Sabrina también era una bruja. Sabrina, claro, es verdad. Y bueno, no sé, ¿vos te sentís bruja? No. No soy tan bruja, ¿sabes? Podría, bruja en pero... un buen sentido, en estas cosas de hacer magia cotidiana. Sí, pero es como que... A mí lo que me reivindicó un poco el tema este del conocimiento, de... Por acá decía que la bruja siempre tiene ese espíritu osado, ¿no? Y que persevera por claro. Por el... No sé, era como que estaban un poco más allá, ¿no? Por ahí, bueno, algunas, yo no creo, pero que las hay. Entonces es como que, no sé, joroba un poco eso. No creo en las brujerías ahora. No. He tenido casos de mucha gente que te hicieron un trabajo. Que te hicieron un trabajo. Vos estás embrujada, pero sí creo que hay gente que de una u otra manera te embruja. Sí, totalmente. Y tiene, para bien. Sí. Hay algunos brujos también. Hay algunos brujos y algunos que te gustaría que te embrujaran. Sí. Así que si querés nos vamos a ir con un tema así bien pop. Bien pop. Dale, hablando dale. De brujerías. Brujerías. Y nos vamos a ver la semana que viene qué se nos ocurre. Vamos a ver, porque todavía no habíamos pensado. Voy nada. A invocar alguna, voy a ir a la bruja y le voy a preguntar qué le conviene. si no te tiro las cartas. Si no me tiras las cartas y vemos. Bueno. Gracias, nada. Andrea. Hasta la semana que viene, gracias, Andrea. Y bueno, nada. Vuelen con cuidado. Sí, tenés cuidado, andá a buscar la escoba. Vuelen con cuidado. Pónganse el cinturón de seguridad con la escoba. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Con ella un verano, en un pueblo, una casa, muy cerca.